es un manantial febril mojando el antigal. Lluvia que viene de Dios, antiguo cansancio, lento su andar, tiene una lanza por el cardón. En sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color, y al rayo loco dio su corazón. ¿Quieres comunicarte con Aura Horita? Por Facebook, Aura Horita, teléfono 451-6917 y al WhatsApp 221-670-5190. ¿Cómo están? A todos y a todas. Hola, Rodo querido. Vamos nomás con este Aurarita, música de rey, cosas rústicas. Tarde linda, tarde noche, cálida, para compartir alrededor de la radio, cocinando, sobremesa. O en víspera, digamos, de una noche que recién empieza, ¿no? ¿Por qué no? Los que se quedaron acá en La Plata o en sus lugares y no se han ido a Santiago, ¿no? Este mes del año, agosto y julio, y hasta y parte también de noviembre, y digamos, en realidad de julio hasta febrero empieza el movimiento alrededor de lo que es la provincia de Santiago del Estero, ¿no? Esa provincia que tiene más de 500 años, ¿no?, de vida, que ha producido una cultura inmensa, ¿no? Y se ha despegado en el último siglo, siglo XX, ha despegado, digamos, toda su batería, de todo su pool de artistas, ¿no? Y ha salido a regar todas estas tierras, digamos, de Argentina. Así que para los que estamos acá en La Plata, los que están en su casa y no han tenido esta posibilidad de ir a festejar junto a los Carabajal, al barrio de La Banda, cerquita de Talapozo, cruzando el puente carretero, el cumpleaños de la abuela, ¿no?, que ya viene, es una fecha fija, digamos, para nosotros y nosotras, los amantes de la música popular, la música de raíz, que está relacionado, digamos, a esas calles de tierra, a esos patios anchos y profundos, como los brazos de nuestros abuelos, como los brazos de nuestras abuelas, con la rusticidad y las arrugas de los algarrobales, esos que no hacen techo para el invierno, esos que dejan que la música quede rebotando como reverberaciones en los patios en verano, ¿no?, esos que nos dan el abrazo fresco en las tardes calurosas. Y esto es música de raíz, cosa rústica, Aurarita. Estamos acá saliendo a través del trabajo de Rodoseco, ahí en la operación, le mandamos un gran abrazo, y que también nos permite la casa, ¿no?, Radionauta, poder compartir esta noche de viernes, como cada quinto día hábil de la semana laboral, encontrarnos, ¿no? Y estamos ubicados acá en el Centro Social y Cultural y Político Olga Vásquez, 60 entre 10 y 11. Desde ya le mandamos un gran saludo al Mati, que estuvo esta tarde, estuvimos tomando unos mates y armando un poco, compartiendo la música de esta noche, armando la lista de temas. A la Carito, allá en Carlos Casares, que debe estar escuchando. Antulio, que anda por allá, ¿no?, se fue desde hace un tiempito, está junto con la Cami, su compañero también de danza, ¿no?, es el alto menjuje, tomando su clase, profundizando en lo que es el arte de la danza, ¿no? A Martín Salvador, y también, que anda de andar por allá, y toda esa gente linda que de acá a La Plata, que ha arrancado para el barrio de La Banda. También hace muy poquito empezó a girar un también un amigo de lo que es el programa, el Toby Villa. Yo lo conocí a partir de que él lo compartió ahí en el Facebook, un documental, un audiovisual de 25 minutos más o menos del patio de Chufo, ¿no? Que es un patio mítico de ese lugar, que era un lugar donde se podía ir a pasar la noche, ¿no? con acampar y compartir en el mismo barrio, a una cuadra de lo que es la casa de los Carabajal, donde en esa esquina donde se arma el escenario y se comparte el día, la tarde y la noche, también como una reseña de ese barrio, ¿no? No solamente los Carabajal, sino también ese espacio donde se le brinda a los artistas locales, a los artistas que andan de viaje, que van en esa fecha en particular, y todas las personas que habitamos y le damos color a esa tierra, ¿no? Cada vez que vamos a conocerla, a contactarnos y paramos en el patio del Chufo, ¿no? A levantar un poco la polvadera. Para pasar de este lado de la radio, ¿no? Compartir, opinar, o pedir algún tema o saludar a alguien, como lo decía la voz femenina de antemano, para las vías de comunicación de Aurorita en particular, el Facebook, ahí ponen, lo buscan en el Facebook y ya lo tenemos abierto, Aurorita. Nos buscan y nos encuentran. Lo puede hacer también al teléfono fijo 451-6917, al WhatsApp 221-670-5190. Ciertamente a la página de Facebook de Radionauta, el Twitter Radionauta FM también se puede ir siguiendo. Y está la página radionauta.com.ar, que van colgando los programas en la columna derecha, todos los que habitan este espacio de Radionauta, y también las noticias que va generando el periodístico, ¿no? Con su propia agenda y ahí se va levantando, digamos, los diferentes aristas de lo que es esta realidad tan compleja, ¿no? Que nos puede ayudar, digamos, también a formar un propio criterio o empezar a tender puentes con otros sectores, digamos, que son invisibilizados en los grandes medios de comunicación. Y hace muy poquito también, si no me equivoco, el 3 de octubre, una nota, ¿no? Que sacó un familiar del barrio Malvinas, Argentina, que estuvieron haciendo el aguante de la implantación de la, o el afán de querer la prensa Monsanto de instalar la productora de semilla intacta, ¿no? Esa nueva semilla, esa nueva variedad o tipo genético de semilla intacta, y ante la comunidad de barrio de Malvinas y otras organizaciones sociales y políticas, han hecho el aguante de estar ahí y se ha logrado que la empresa, después de tanto tiempo, tanta resistencia popular, sin previa consulta por parte de la empresa ni del gobierno, ha logrado que la empresa se desestime la posibilidad de implantar la fábrica, la semillera ahí en el barrio de Malvina. Y esa noticia la levantó Radionauta y entrevistó, es muy rica, a una persona ahí de Córdoba, así que está colgada en la página de Radionauta, ¿no? Le mandamos un gran abrazo también a la familia Barreto, ¿no? A Felipe, a Eliana, a Camilo y al Tavo, que se hacen presente como, del otro lado de la onda sonora, alrededor de la radio, y como cada viernes le mandamos un saludo. Insistimos, esto es música de raíz, cosas rústicas, Aurorita. Hoy, en un ratito nomás, vamos a ver si nos podemos contactar con una personalidad de la música popular, premiados en los grandes festivales, que tenemos la posibilidad de compartir en el marco de lo que es la Peña Sachera, mañana, que es Leandro Lobato, que está de gira. Vamos a ver si lo podemos contactar en este momento, para saludarlo, para charlar y contarnos un poco cómo viene la cosa para mañana, ¿no? Ya que tenemos la posibilidad de compartir semejante músico en la ciudad de La Plata, ¿no? En un marco peñero, donde se mancomunan las alegrías, la algarabía. Y vamos a tener también otro momento de efeméride, pero no va a pasar de alto y nos atraviesa directamente, que es la festividad santiagueña. Así que a lo largo de este programa de hoy, de viernes a la noche, ya tenemos el fueguito encendido, vamos a ir atravesando ese Santiago del Estero a través de la música, ¿no? Ustedes, y desde acá, con el Rodo, lo vamos a curtir desde la danza, ¿no, Rodo? Vamos a bailar un ratito acá de este lado. y usted también lo pueden hacer del otro lado, compartiendo la música, la danza, disociado en el espacio-tiempo, y también algunos relatos, alguna anécdota en torno a la familia Carabajal y alguna data también con respecto a lo que es los barrios de Santiago del Estero. Están abiertos los canales de comunicación. Esto es Ahora Ahorita, Música Raíz, Cosas Rústicas. Veníamos con un tema de los Carabajal, ese cuarteto polenta, que es el tema, se llama El Antigal, bellísimo tema. Y ahora nos vamos con un temita de los Carabajal también, pero interpretado por los Manceros santiagueños, leyendas de nuestro Santiago querido. Y que es un tema de los Carabajal, de la familia Carabajal, de Agustín en particular. Y que le vamos a estar contando un poco cómo surgió ese tema, que es un tema que se llama Entra a mi hogar, y que nos va a dar un poco el marco familiar y de patio de esta noche de viernes. Así que nos volvemos a encontrar ahora, ahorita nomás. Ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Viernes de 22 a 24 por Radio Nauta 106.3. Seguimos acá en Aurorita y en este momento de radio que se arriman al fogón la gente amiga como la de Berisso allá del barrio de Nueva York. Le mandamos un gran abrazo a todo la Nueva York, en particular al compadre del Wichi, que justo llega el momento, digamos, de que nos permitimos ahorita es de levantar alguna noticia en particular y aportar en esta reunión, en este fogón, alguna reflexión, ¿no? Porque no nos falta ninguna mesa de amigos, de la familia, después de comer, alguna línea, alguna reflexión, algún comentario o algún sentir en particular sobre la coyuntura de este momento, política o de la historia, ¿no? O para el futuro, para nuestros hijos e hijas. Y vamos a tomar lo que fue la semana pasada el discurso de Macri con respecto en la sociedad rural, ¿no? ¿Por qué esto en particular? Porque nos atraviesa directamente con una Aurorita con respecto a la tierra, ¿no? Y las diferentes pujas que hubo a lo largo de la historia de nuestro país por parte de los sectores populares con la oligarquía terrateniente, ¿no? Y no fue ingenua la presentación de Macri. Se dio por primera vez después de casi 12 años que un representante del Estado Nacional concurría a la inauguración de la muestra del campo, entre comillas, ¿no? Como dicen ellos, que representan a los sectores del territorio rural, ¿no? Que se llaman, se autoproclaman como sectores del territorio rural. Y así que no es ingenua la presencia de Macri después de tanto tiempo. Y lo que dijo, ¿no? Porque volvió a tirar o echar por tierra, digamos, o para darle comer a los grandes medios de comunicación, esa idea de ser el granero del mundo, ¿no? Ese mito que ha construido, ¿no? la historia liberal, y que lo hemos escuchado un montón de veces en toda nuestra formación, digamos, en todas las instituciones educativas, ¿no? Argentina como granero del mundo, hace 200 años, hace 100 y hoy en el presente, ¿no? Siempre ese lugar en el mundo como proveedores de materia prima, no solo de grano y carne, o de lana como era en un principio, o de cuero, sino también hoy en día de minerales, de agua, ¿no? Y el discurso de Macri se parece como una gota de agua en el primer discurso de lo que fue Alfredo Martínez de Hoz, ¿no? Cuando asumía la cartera económica de esa dictadura cívico, militar y religiosa en 1976. Y decía Martínez de Hoz en ese momento, ¿no? La política agropecuaria constituye un capítulo fundamental de nuestra estrategia tendiente a obtener el máximo de posibilidades que ofrece el país en ese orden, ¿no? Lo que contraponía con una industria sobreprotegida, ¿no? Y decía con respecto al desarrollo industrial, ¿no? De Argentina, que uno de los más desarrollados de América Latina junto con Brasil, diría en ese entonces Martínez de Hoz, amurallada detrás de muy altos aranceles. Estos encerramientos, que comenzó como respuesta de la crisis del 30, se aprobó con una filosofía económica que preconizaba la autarquía y cualquier precio. El agro no encontró estímulo y se produjo su retroceso, ¿no? Criticando un poco lo que fue la política de sustitución de importaciones, ¿no? Dejando de ser un país agroexportador dependiente de los precios de la bolsa de Chicago, empezamos a producir y a relacionarnos con países vecinos y de tercer mundo a partir de la industria, ¿no? ¿Qué pasaba? Martínez de Hoz olvidaba decir que en aquel programa fue instaurado por la restauración conservadora que llegó al poder con el golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen, ¿no? Allá por el 1920, ¿no? Su propósito no era atacar, sino defender los intereses agropecuarios, nada más y nada menos, ante la caída de los precios y exportaciones agrarias, mediante medidas como el control de cambio, la elevación de aranceles, con el objeto de obtener mayores recursos que permitieran subsidiar a ese sector, y con la creación de juntas de reguladoras de grano y carne que también tenía como objetivo fortalecer el agro. El pacto Roca-Runciman garantizaba a su vez la colocación de carnes enfriadas en el Reino Unido a cambio de grandes concesiones para el sector terrateniente. Pero el resultado no fue esperado, ¿no? No fue lo esperado, lo que esperían esos sectores terratenientes, siempre ligado con los intereses del Reino Unido. No es casualidad, ¿no?, que justamente hoy viernes se conmemore la reconquista de la ciudad de Buenos Aires contra el ejército inglés, allá un 12 de agosto de 1806, ¿no? Esa relación endócrina, ¿no?, con la oligarquía terrateniente con el Reino Unido, ¿no?, que se creían que ellos pertenecían a esos sectores de la Europa. Y decíamos, ¿no?, esa colocación de carnes enfriadas al Reino Unido a cambio de grandes concesiones para el sector terrateniente no resultó lo que esperaba esa casta, ¿no?, esa clase social, esa élite. Y la falta de divisa se tradujo en un proceso de neutralización por sustitución e importaciones, lo que luego profundizó Perón, digamos, ¿no? Justamente ello, lo que critica Martínez, fue lo que mismo su sector, a manotazo de ahoga, tuvo que generar en la economía del país para que no se vaya en bancarrota, ¿no? Y ahora Macri nos quiere retrotraer a esa vieja película, ¿no?, ignorando que existe nuevamente una crisis mundial, ¿no?, en dimensiones globalizantes de la economía, que tampoco tenemos un mercado principal abierto en nuestros productos, como fue en ese momento Gran Bretaña, ¿no? Los mercados pusieron al desnudo que los beneficios de la llamada globalización que iba a llevarnos al derrumbe en ese entonces del comunismo, ¿no?, en esa disputa entre los dos mundos, que se llamó el fin de la historia, y justamente aceleró ese proceso, ¿no? Y no de no esa visión de supermercado a nivel mundial integrado por las grandes empresas multinacionales, ¿no?, en el cual el país, ¿no?, del mundo entra y sale, como supone Macri, ¿no?, sino que es el mercadito de lujo para los muy ricos, y que los pobres miran desde la vidriera como dice el tango, ¿no?, pegado con la nieta contra el vidrio. Y estos mismos sectores económicos que con Macri llegaron al poder son una combinación de estos intereses agropecuarios con las grandes multinacionales, que también existió en otros gobiernos, ¿no?, en otras etapas del país, ¿no?, la historia se repite, ¿no?, con la diferencia que estas últimas están cada vez más interesados en los mercados internos del país como el nuestro, ¿no?, las multinacionales, ni en sus poblaciones locales, porque ahora la mano de obra es barata y los consumidores están en muchos lados, ¿no?, a partir de la globalización, y esas empresas pueden cambiar más rápidamente de lugar, no anclarse, ¿no?, venir a hacer el negocio y rajar, lo que va favoreciendo, por el predominio de los sectores financieros, la movilidad de los capitales y la libertad de los mercados de importación, ¿no? ¿Qué nos queda por señalar esta Argentina de Macri? No va a dar por resultado un nuevo tipo de acumulación productiva, ¿no?, sino grandes ganancias para los sectores reducidos, promoviendo otra gigantesca fuga de capitales, como estamos lo que está sucediendo hoy en día, ¿no?, que servirá para evadir y proteger esas ganancias en los paraísos fiscales, posiblemente, o para repartir en utilidades en esta empresa multinacional, ¿no?, y compensar las pérdidas de crisis que ha producido en otros lados, ¿no? Esta es la verdadera alianza del macrismo, ¿no?, los sectores oligárquicos relacionados a esa oligarquía diversificada que empezó su acumulación de capital a partir de la conquista de la tierra, ¿no?, del robar la tierra ya a esas familias terratenientes típicas, ¿no?, y con las grandes multinacionales. Esa es la alianza del macrismo, ¿no? Por ese lado estamos caminando. Y toda esta gente, digamos, oscura, si tenemos que definir en un plano bifocal en la luz y la sombra, no está en nuestra mesa celebrando cuando vemos llegar y atravesar, como dice la canción, entra a mi hogar. En nuestro hogar no está esta gente, ¿no? Esta gente está afuera. Y hoy en día nos toca bancar las riendas que ellos le están dando a la política, ¿no? Pero nosotros en nuestra casita, descorchando vino, reflexionando sobre la mesa y cantando estas canciones que nos mancomunan, vamos reconstruyendo nuestra propia historia y estamos saliendo a la calle, ¿no? Así que seguimos con esta noche de Carabajal,

Si crees que la comunicación es una herramienta para transformar la realidad, desde el colectivo cultural Otro Viento, te invitamos a que conozcas lo que hacemos y a que te sumes a construir otra forma de comunicar en la ciudad. Podés buscarnos en Facebook como colectivo cultural Otro Viento. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Aura Ahorita. Peteco, vamos a rendir un homenaje a todos nuestros maestros, guitarreros, violinistas, bandoneonistas y vidaleros, que inspirándose en Santiago, el canto nuestro enriquecieron. ¡Se va la primera! Sobre el mapa santiagueño quisiera todos poder reunirlo. Está bien nuestra, los que están y a los que se han ido. En la vieja Salavina, el cachiló con el soco, a Johnny Avila Gallito, tú midías con su bombo. En Bailina, el Gordo Ibañez, Segundo Ruiz, Aguirre, el Arpero, Pirilli, Sacha y a Palo, con Choripas como guitarrero. El Loreto, Cacarrizo, Pedro Díaz y Maguna, Mandinga, el zurdo Vejero, enamorando la luna. Los Simón, Alberto Pérez, José Jerez, con Don Nachi Gómez, Hugo Corval, Namarano, chacarereando por Villa Robles. Que el manto ya no lo olvide, mi Santiago, cuando muera, que mis huesos y mi carne se vuelvan tierra en tu tierra. Quemando siglos de nuestro canto. Es lo que quiero, paisano, en homenaje a nuestro pago. En la banda Los Maceros, Julio Jerez, Los Ibáñez, Los Carabajal, Los Toba, junto a Fortuna, Tos Juárez. Los Sixto Palavecino, con Hugo Díaz y Los Toledo. Martín Rodríguez con Don Cristóforo y Mario Arnedo. Y los sábados cantando junto a los Gómez Carrillo y a Don Andrés Chazarreta develando a los cerrillos. Orlando Jerez los Ríos allá por los pagos sus mameros, con Bailo Gómez Basualdo marchando duendes carnavaleros. Y Armando ya no lo olvide, mi Santiago, y cuando muera, que mis huesos y mi carne se vuelvan tierra, tu tierra. Si querés comunicarte con Aura Ahorita, por Facebook, Aura Ahorita. Teléfono 451-6917 y al WhatsApp 221-670-5190. Continuamos en Aurorita y estamos tratando de ligar a través de vía de comunicación con Leandro Lobato. Se nos está haciendo medio dificultoso, vamos a seguir insistiendo a lo largo de esta casi hora y media ya pasadita de Aurorita, música de ricosas rústica. Y habíamos dicho hace un rato que esos sectores, digamos, de la oligarquía terrateniente, esa élite, ¿no? Que representa, ¿no? Se encarna con Mauricio Macri, con toda su gente, digamos, alrededor, con lo pérfido, ¿no? Con las Pando, ¿no? Con González Fraga, ¿no? Todo se puede repetir, digamos, se puede escuchar con sus discursos, ¿no? Hoy tan presente con el parteaguas. Se puede caracterizar como esta etapa, como un parteaguas, ¿no? Como una identificación más clara, cómo tenemos que unir nuestros esfuerzos para justamente hacer pata ancha a los intereses que van en contra de las mayorías, ¿no? De lo que es la cultura popular, nuestras barriadas populares, tanto los sectores de clase media, como se le dice, una manera de categorizar una porción de la sociedad, también los sectores populares, las barriadas, ¿no? Y decíamos que estos sectores que representa hoy en día esa coalición de Cambiemos, ¿no? Junto con el PRO y parte del radicalismo, ¿no? No entran a este lugar que es nuestro, que disputamos el territorio, ¿no? Y lo disputamos con alegría, digamos. Si ellos prefieren andar por el camino de la sombra, nosotros vamos por el camino de nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, aquellas mujeres valientes, ¿no? Que ayudaron a tener mayor claridad, un haz de luz en la ventana de lo que era esa casa obstruida por las cortinas de hierro de la dictadura cívico-militar religiosa, ¿no? Esas mujeres valientes que se animaron a salir, a interpelar la sociedad, no solamente argentina ni latinoamericana, sino a nivel mundial, con agallas suficientes de reunirse en un momento que no se podía reunir, de estar en la escena pública en un momento que no se podía manifestar en la escena pública y decir lo que decían, ¿no? De buscar sus hijos, ¿no? En ese plan sistemático de desaparición forzada de personas, buscando desarticular los ideales que movió esa generación entera, ¿no? Hubo también una nota muy interesante hoy en Radio Nauta, por la mañana, con una de las madres, línea fundadora, de Madres de Plaza de Mayo. También está colgada en la página de Radio Nauta, insistimos, visítenla, que es ahí, que es muy interesante y muy rica. Son momentos de escuchar en primera persona a las protagonistas, ¿no? A las y a los protagonistas. Son esas personas que hoy están pudiendo dar la cara, decir, de expresar lo que muchos sectores queremos decir, ¿no? Hay que estar ahí. Y no entran en este patio, ¿no? Donde abrimos la puerta y dejamos entrar a mi hogar, amigo y amiga mía, que hay un lugar. Dejá un momento de caminar, ¿no? Y sigue la canción. Siéntate un rato a descansar, toma mi vino, come mi pan. Tenemos tiempo de conversar, ¿no? Qué lindo que es el tiempo de la amistad, el tiempo de la complicidad, de la mirada, del tuteo, del silencio. Y esta canción, que fue la segunda que abrimos en esta noche de viernes de Aurorita, música de rey, cosas rústicas, surge en un viaje, ¿no? Camino a Chaco, estaba Juan Carlos Carabajal y la familia Carabajal, ¿no? Pasando por Quimilí, ¿no? Yendo para Chaco, de Santiago del Estero para Chaco, y esa melodía de Entra a mi hogar, que lo hicieron varias personas, y la escuchamos hoy a través de las cuerdas y la voz de los maceros santiagueños. Dice que nació en un viaje, ¿no? Justo como decíamos, en un viaje en colectivo. Íbamos sentados los dos con Peteco y él compartía y él componía con un charango, ¿no? Esto cuenta el Cali Carabajal, ¿no? Uno de los hermanos de Peteco. Iban el Cali y Peteco en un colectivo viajando y la melodía surgió a través del charango de Peteco. Y dice, después de comer un asado en mi casa en Quimilí, Juan Carlos Carabajal dice, ¿no? Él me grabó la melodía con una quena en un grabador Sony, ¿no? En una cinta abierta que tenía Carlos, ¿no? Juan Carlos, perdón. Y Peteco era muy changuito, dice que era Juan Carlos, ¿no? Uno de los era jovencitos entonces. Y siempre cuenta esta anécdota que cuando volviendo de Chaco nos quedamos en el camino que va de Girarde a Quimilí, ¿no? Y dice, nosotros lo estábamos esperando con la comida, ¿no? Ahí en Quimilí. Pero a lo mejor vos ni te imaginás lo que estaba pasando con nosotros cuatro en el camino, cuenta, ¿no? Aquí Cali le relata, está siendo entrevistado por Juan Carlos Carabajal en un libro que reconstruye la historia de los Carabajal, ¿no? Así que Cali le decía que no se imaginaba lo que está pasando con Juan Carlos, que lo estaba esperando a los Carabajal, que venían de Chaco, para comer un asado. Y Carlos vino a Quimilí a buscar auxilio, Carlos Carabajal, y ustedes se quedaron en Renault 6, ¿no? Está contando. Que se le había roto. Pero ¿qué pasó antes de eso? Se empieza a incendiar el motor del auto, ¿no? Y después decían que Carlos tenía un Renault Fuego. ¿No? En vez de tener un Renault 6, tenía un Renault Fuego. Empezamos a bajar las cosas, cuenta el Cali, las guitarras y los bombos. Yo era el recaudador del conjunto y tenía la plata en una carterita, dice el Cali. Bajamos todos desesperados y dejamos todo a un costado. El camino tenía una altura como medio metro sobre la tierra. Apagamos el fuego del motor de ese Renault 6. Imagínense en Renault 6 viajando de Santiago a Chaco en verano, ¿no? Lo que no hay manguera que aguante. Entonces apagaron el fuego del motor, pero no nos podíamos quedar ahí porque no había ninguna sombra, ¿no? Era de mañana, vamos a empujar el auto, dijeron, entre ellos, entre los cuatro, Carlos, Peteco, Cali y Agustín. ¿Y cómo vamos a hacer? Dice, nos preguntamos, ¿no? Bueno, cargamos las cosas y empezamos a empujar, dice. Dice, y no tienen que buscar ayuda, hay que buscarlo a Juan Carlos, decían, que lo estaban esperando con un asado. Peripecias de ese viaje que se le prende fuego el Renault 6. Y dice, del primero que nos acordamos fue de vos, de Carlos. Todos queríamos ir y éramos chicos. Dice Cuti, Peteco, Roberto, Carlos y Cali, ¿no? Y Carlos dice, vamos a hacer un sorteo. Dice, buscamos una herramienta y empieza a cortar en distintos tamaños. Ese juego que hacíamos de chico para ver quién contaba en la escondida, ¿no? Ramitas de diferente tamaño y empezamos a sacar uno por uno. El que saque la ramita más corta, ese va a avisar a Juan Carlos, que lo está esperando con el asado. Yo saqué la rama más corta y me correspondía ahí, dice Cali, ¿no? En eso vino un coche y lo paramos. Era un hombre solo. Le explicamos la situación y le preguntamos si podía llevar a uno de nosotros para buscar auxilio. Y respondió el hombre y dice, sí, muchacho, cómo no, y aceptó gustoso. Cuando estaba por subir al coche, me acuerdo de la carterita con el dinero, me vuelvo a buscarla y no estaba. Entonces pensé que podía haber quedado en el lugar donde se produjo el accidente a unos 200 metros. Aguante un poquito, le dice el Cali al hombre, ¿no? Que ya volvemos. Dice. Le dije al hombre y nos fuimos con Peteco. Y efectivamente estaba allí. Volvimos corriendo y vemos que el coche se iba. Ya había subido Carlos y me ganó de mano, ¿no? Cuando volvió a buscar la Cali con Peteco a la billetera, Carlos se subió, ¿no? Y le ganó de mano. Y ahí estuvimos varias horas. O sea, Carlos no quería obviamente estar al rayo del sol esperando que vayan a buscar a Juan Carlos para el auxilio, ¿no? Y estuvieron esperando varias horas y no sabían qué hacer. Y Cuti se disfrazaba de cualquier cosa, cuentan. Saltaba de un árbol a otro haciéndose Tarzán. Con eso matamos un poco el aburrimiento, ¿no? Verlo haciendo las tonterías a Cuti. Cuando vino el auxilio, llegamos a tu casa, le di cuenta a Juan Carlos. Nos levantamos y compartimos cosas. Y así nació la canción Abre la puerta y entra a mi hogar, ¿no? Cómo esos sucesos de la vida cotidiana nos van alimentando, digamos, esa experiencia. Y nos van cultivando para crear, justamente, ¿no? Cuando esto que decimos que somos tierra que andamos, somos las cosas que nos suceden, somos el ambiente que nos rodea, ¿no? Y somos lo que compartimos. Y todo eso genera para la producción artística, ¿no? En esta cuestión que la cultura popular justamente se basa en esas experiencias colectivas y personales de esos sucesos cotidianos. Y qué linda que plasma, ¿no? Justamente querían llegar a su casa, descansar y compartir el vino, la comida, ¿no? Justamente un asado y luego la guitarreada. Y así quemar un poco la pena de la desgracia de prenderse fuego el auto, ¿no? Como a veces también la música y el compartir nos relaja un poco y nos hace transitar la vida de una manera mucho más amena, ¿no? La vida se vive. La búsqueda de la felicidad, digamos, no esa felicidad individual, sino esa felicidad colectiva, ¿no? A partir de sobrepasar las adversidades, ¿no? Y, y en palabras de Peteco, ¿no? Dicen, si algo de lo que he hecho, ¿no?, se escucha dentro de 50 años, podré decir que ha formado parte de ese acervo cultural de este lugar, ¿no? Justamente, ¿no? Este acervo cultural pateado, caminado por Peteco Carabajal en su larga producción artística. Y veníamos de un tema de Peteco Carabajal, ese memorial de los patios, ¿no? Esos patios abiertos, esos patios donde Peteco, Lemmy Carabajal, Cali, todo eso, a través de los amigos y la voz de su padre, Carlos Carabajal, padre de la Chacarera, junto con Agustín, Juan Carlos Saavedra, ¿no? Mamaron toda esa cultura, ¿no? A partir de esa transmisión de vivencias y oral, entre juegos, entre risa, entre mate, entre comida, nos vamos haciendo, ¿no? Nos volvemos a encontrar ahora ahorita nomás, en seguidita, y seguimos charlando un poquito más de lo que es la familia Carabajal. Febrero cambió mi ser, en la banda y Salamanca, ya nunca volveré a ser espectro que anda y desanda. Que nunca tuvo mi vida, poblada de desazón, de encuentros y despedidas. Mi alma con Satanás, mis ojos con el engaño, mis manos serán trampa de tus diamantes sagrados. Yo seré un buen bailarín, e iré a cantar como un gallo. Vaya a haber una mujer que se me niegue en el pago. La mitad del corazón le entregaría al toro a su pai, y la otra mitad tendrá carmín de Poller Ayuta. Cuando venga el diablo a rescatarme, entregaré alma y razón sin llantos para quejarme. No intenta un tiempo infeliz lograr evangelizarme, seguro si hay tanta Dios elegirá perdonarme. Yo seré un buen bailarín, de cantar como un gallo, va de haber una mujer que se me niegue en el pago. En lo universal, creo profundamente en la vida. Nosotros como planeta Tierra, como humanidad dentro del planeta Tierra, somos emergentes ante un mundo que avanza como avanza el planeta. Las consecuencias de la pérdida de memoria, del desequilibrio humano, las tenemos que ir viendo cada vez más, con mucha profundidad, para poder ganar espacios libertarios y creativos. Nosotros ya no podemos andar detrás como hilachas del sistema. Ahora, ahorita. Aura Horita, música de raíz y cosas rústicas. Viernes de 22 a 24 por Radionauta 106.3. Acá estamos, ¿no? Nos fuimos. Linda noche para estar. Ahora ya se empieza a alargar los días, ¿viste? Ya a las 7 de la mañana ya se puede ver el día más claro, ¿viste? y empieza a atardecer también. Ya rompimos la barrera de las 6:30, así que empieza a oscurecerse más, entradas las 7. Dice un amigo que el sol, después del 21 de junio, el día más corto del año, le empieza a ganar a la noche 30 segundos por día. 30 segundos a la mañana y 30 segundos a la noche. O sea, un minuto en total en el día. Así que bueno, estamos esperando que ya le gane de una buena vez, ¿no? Empieza a ser más las horas de luz que de noche, porque ya este calorcito que tuvimos hoy y ayer ya no empieza a dar esperanza que se viene la primavera, ¿no? Empieza a colorearse, ¿no? A colorearse el campo, a alargar las plantas el follaje. Empezamos a ver las golondrinas, ¿no? Que vienen de California en esa migración, que nos da señal que es la primavera. Pero ojo que 4 golondrinas no hacen la primavera, dice el dicho, ¿no? No es porque veamos 3 o 4 dando vueltas y ya estamos en la primavera. No. Hay que esperar la consumación del hecho, no hay que adelantarse. Seguimos en esta hora ahorita, que mandamos saludos a la gente que está viajando a Santiago del Estero en este momento, que va de viaje. La idea es llegar esta noche para ya mantenerse en algún baile con un vaso de litro de Fernet o de cerveza para calmar esa sed, esa ansiedad que te da el viaje, casi más de un día entero, ¿no? De 1200 kilómetros más o menos. Ya cuando vas pasando... pasando Córdoba y entrando en esa serranía cordobesa, santiagueña, ya cuando ves Ojo de Agua ya te vas poniendo más contento y empiezas a subir por esa ruta 9, ¿no? Aquel de antiguo Camino Real. Y justamente Santiago del Estero en este momento es el convite de la abuela de los Carabajal, ¿no? ¿Y cómo es la historia de los Carabajal, ¿no? O cómo comienza la historia de los Carabajal, ¿no? Y data más o menos cuando se despunta el siglo XX y Rosarito con Luisa se escaparon de un clodomira, ¿no? Clodomira natal a Loma de Caballo para escribir la historia de amor, ¿no? Que jamás se dedicó en una chacarera, ¿no? Ese primer camino de los Carabajal posiblemente fue la primera chacarera, ¿no? Que todavía no se escribió y mucho menos cantada, ¿no? La de Rosarito con Luisa, la que tendrá que contar que Francisco Rosario Carabajal y María Luisa Paz sembraron el paisaje árido de la ciudad de La Banda, pasando el puente carretero de Santiago del Estero. La semilla que hizo quebracho explotó en varias ramas y ramitas llenas de musicalidad, de melodías, que lo mantienen con vida, aunque el tronco se haya muerto de ese quebracho profundo. Allí está Agustín, el visionario, Carlos, el padre de la chacarera, Cuti, Peteco, El Muya, Roberto, Graciela, Roxana, todos los Carabajal, hijos de la chacarera, hasta Juan Carlos, que no es de la familia, pero es Carabajal y folclorista, el Demi, Pablo Carabajal, Homero Carabajal. Y en este desfile estelar de nombres, que son apodos, emerge, ¿no?, el Cali Carabajal, ¿no?, que estamos atravesando este libro a partir de la entrevista de Juan Carlos a este Carabajal, guitarrista del grupo Los Carabajal, grupo que comenzamos esta primera horita de Música Raíz de este viernes. Y el que siempre también estuvo, siendo muy joven, ingresó a Los Carabajal desde el minuto que se creó y se quedó para siempre. Vio pasar a sus tíos, primos, a los que no eran de la familia, pero el conjunto, a pesar de su edad, es la historia viviente del histórico grupo folclórico, ¿no? No es el que sobresale, a pesar de su currículum, habla por el Cali. Su enorme humildad y su bajo perfil lo ubican en un lugar distante de las rutilantes luces folclóricas. Nunca Dice, nunca nos creímos los dueños de la chacarera, pero logramos tener una identidad. Nuestra idea fue conseguir una poesía universal y romper con los guetos. Buscar otros sonidos sin olvidarnos en donde venimos. Siempre fuimos cantores de Santiago para el país, reflexiona el Cali, ¿no? Ahí se me viene a la memoria aquellas palabras de Pablo Carabajal cuando lo entrevistamos en el marco de la Peña La Parecida, la última que vivimos acá, y vayámonos preparando para septiembre porque ya tiraron los cumpas que se viene otra. Hablaba sobre el aporte de Agustín y de Carlos en lo que es la estilización rítmica de la chacarera y el desarrollo del rajido, dejando ser ese rajido tres cuartos, ¿no? más cortón, con ese más rítmico, más siguiendo el bombo, por una cuestión más de alargarse en el rajido, ¿no? En los dedos, ¿no? Esa transmisión, esa prolongación de la espiritualidad a través de los dedos y sacando otro tamiz, otro color a ese ritmo, ¿no? Y fue Carlos y Agustín, por eso buscaron, no consiguieron romper, digamos, con, dice la palabra de Cali, con los guetos, ¿no? Salirse, abrirse y dar como una nueva puerta. Y a partir de ahí una nueva historia, ¿no? Todo lo que se desarrolló, todo lo que fue el siglo XX y siglo XXI hasta el día de hoy, ¿no? Y de eso tiene que ver lo que estamos charlando hoy, de los Carabajal. Y ahora cuando nos dejemos un ratito con la música, vamos a volver y vamos a cerrar por lo menos este primer bloque de Santiago a partir de la familia, este como un medio especial, familia Carabajal. Vamos a volver con una charla de Carlos, una interpelación a Carlos, cómo conoció a este personaje que suena en esta canción. Quiero cantar a Don Ponciano Luna, olvídalo, no podré, hombre, machaza y luna. Aquí le quiero cantar con todo mi corazón, ya nunca lo he vuelto a ver y él me ha dejado su adiós. Agua 7 de abril, nueva esperanza el mojo. En Radionauta, el ovillo de colores. jugar con las palabras, en compartir lecturas. Es el fogoncito de esta tarde. Adivinanzas, trabalenguas. Son esas ganas de nacer, son esas ganas de estar buena onda. Jugar un poco con los títeres, con la ciencia. Cómo entender las cosas y cómo trabajar con los demás. Toda una pintura de toda una cultura. Me parece muy linda esta sección de los deseos. Con mucha esperanza, con colores. No es posible preverlo todo. Tantos sonidos y tantas palabras. Acá se aprende mucho. Oh. El ovillo de colores, un telar de música y cuentos. Martes a las 6 de la tarde. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Aura Ahorita. Viniendo, pago mío está en peligro. Ahí está la voz del duende. No, no. Dice el pago mío está en peligro, ¿no? Porque viene el gringo manoteando mi cenizo, me largué por el camino. A la voz, Macri, corre basura. Seguimos jugando en esta noche de viernes de música rey, cosas rústicas. Dedicado para los amigos de Macri, Macri, ¿no? Veníamos de un temita ahí a Don Ponciano Luna. ¿Por qué? Porque queríamos compartirle, ¿no? Y haciendo entrar en la escena a Carlos Carabajal, ¿no? Uno de los padres, patriarca de la chacarera. Y el tema que venía estaba interpretado por Pete Carabajal. Y se llama Don Ponciano Luna. ¿Quién es este hombre, Ponciano Luna, con su violín? Y Juan Carlos Carabajal, que esta noche nos está acompañando con su libro, La familia Carabajal, según Cali, ¿no? En este momento le pregunta a Carlos Carabajal cómo conoció a Don Ponciano Luna. Y empieza Carlos a contar, ¿no? Mi hermano Tito trabajaba en el correo en Nueva Esperanza, partido de Pellegrini, y yo jugaba en Sarmiento. Los Carabajal son deportistas, ¿no? Futbolistas, basquetbolistas. Deportes típicos de Santiago del Estero, ¿no? El básquet muy presente, el fútbol y algo de rugby también, ¿no? Y se cantaba y jugaba el fútbol, Carlos, ¿no? Jugaba en Sarmiento y cantaba. Allá por el 47 o por el 48 me llaman para que juegue el campeonato para el equipo de ese lugar, de Pellegrini. Y ahí conocí a Don Ponciano Luna, ¿no? Que me estaba esperando en la casa de mi hermano, de Tito, ¿no? Que trabajaba en el Correo Nueva Esperanza, ahí en Pellegrini. Enseguida me empezó a llamar la atención, relata Carlos, de su manera de ser, ¿no? Don Ponciano Luna. Y lo describe como muy noble, muy bueno, muy educado, como es la gente de campo. Lleno de buen cariño y buena atención. Sacó el violín y yo lo acompañaba con la guitarra. Y ya nos encariñamos los dos. De ahí empezamos a tocar en toda la zona con el trío con Don Luciano Prado. O sea, ese trío era Carlos Carabajal, Don Ponciano Luna y Lucindo Prado. Andábamos varias leguas en Sulqui. Si tocábamos el sábado de la noche, nosotros íbamos el viernes porque era lejos y había que estar y había que hacer descansar a los animales. Y fíjense, ¿no? En el año 50 se movían a tracción de sangre, ¿no? Dice, a veces iba con Don Lucindo y a veces con Don Ponciano. Yo le pasaba las canciones que estaban de moda con la boca nomás a Don Ponciano y él enseguida las sacaba. construye la melodía con ese oído agudo. En ese tiempo, en los bailes, había barritas, ¿no? Como hay cantinas, digamos, en cualquier lado, ¿no? Y cuando estábamos tocando, algún muchacho, cuenta Carlos, ¿no?, que andaba presumiendo, se acercaba y le preguntaba: ¿qué va a tocar, Do Ponciano? Y él, haciéndose el sordo, decía: cervecita nomás, hijo. ¿No? Nada de tonto tenía, ¿no? Así, es una linda manera de manifestar inteligencia, ¿no? Persuadir con la palabra, ¿no? Persuadir con la palabra. Como ese dicho que relata Atahualpa Yupanqui, que uno de sus paisas ahí en Jujuy, en marco de los carnavales, le preguntan a un paisa de Jujuy, le dice: Don Gustavo, ¿nos canta la canción que está preparando para el carnaval? Y él, porque quería sorprender y jugar con el efecto sorpresa, le dice: no, muchacho, se me va a mellar la voz, ¿no? Se le va a mellar la voz, se va a desafinar, ¿no?, para el sábado. Entonces se queda preparadito, ¿no? Qué linda manera de manifestar la inteligencia eso, ¿no? Acá en este mismo libro lo encuentro a Carlos, ¿no? Encuentro a Carlos en una fotografía con dos personas más, pues, llevando en la cabeza unos gorros mexicanos con dos guitarras y un bombo. Y de un lado está Cuti Carabajal y del otro lado está Marcelo Mitre. Marcelo Mitre se hizo presente como buen santiagueño esta noche con el tema el salamanquero, ¿no?, siendo manifestación de ese bailarín que se cruzó con la salamanca, ¿no? Y quizás hoy vamos a estar dando un poco ese marco, ¿no?, del momento salamanca que tenemos también en la radio. Si hoy no lo vamos a estar desarrollando o teniendo, lo vamos a dejar para el próximo viernes, pero sí contar un poco de dónde surge esa expresión, ¿no?, la salamanca, la salamanquera, el salamanquero, ¿no?, qué preponderancia le dan esas personas del campo y así toda esa religiosidad santiagueña a la salamanca, qué tiene de especial o qué tiene de particular la salamanca, ¿no?, y por qué decidimos en este Aura Ahorita, Música de Rey, Cosa Rústica, un momento de dedicarle momento salamanca, ¿no?, que ahí le damos apertura con el bombo de los Ábalos, ¿no?, y un poco tiene que ver con respecto a la salamanca, a cómo, qué preponderancia tiene, qué peso tiene en la cultura santiagueña, ¿no?, un cantar eterno, una comunión diaria, ¿no?, esa salamanca. El paisano campesino dice que ha aprendido las afinaciones de su guitarra quichuistas en la salamanca, ¿no? Ese sonor de las primas en la guitarra, ese retumbo de bombo legüero, viene de la profundidad del monte, la oscuridad de mítico de ese bosque monte santiagueño, ¿no? Y dicen que en ese momento la salamanca es una cueva, ¿no?, visitada únicamente por el iniciado, ese campesino, donde salen sonidos musicales y para cuya penetración el iniciado debe blasfemar contra Dios, ¿no? Dice que hay que patear un crucifijo con la imagen de Cristo y comenzar a bajar por la cueva totalmente desnudo, soportando los reptiles, las arañas, recorrerles el cuerpo, para finalmente sentir que la cola de una lampalagua, o sea, una víbora larga, que podemos comprarla como una boa, lampalagua, se le introduce en el órgano anal de ese campesino, ¿no? Este último acto constituye, ¿no?, lo más injurioso que afrenta para el paisano, lo cual consiste en perder la condición de macho varón, ¿no? A la vez indica que el paisano está dispuesto a todo por vender su alma, que solamente después de tales pruebas el iniciado es recibido por el supay, ¿no?, el supay dentro, dice la canción del Demi Carabajal, ¿no?, que significa diablo en quichua, ¿no?, el supay. Entonces, que solamente después de tales pruebas el iniciado, ese paisano que bajó a la profundidad de la cueva, puede recibir al supay, quien le hace las preguntas de rigor, le concede la gracia solicitada y se adueña de su alma una vez llegada la muerte del iniciado, ¿no? Pero ¿qué pasa? En vida el iniciado la pasa bomba con la alegría de la chacarera, ¿no? Esa transforma su tristeza en alegría, como dice Horacio Banega, ¿no? La chacarera es una tristeza cantada alegremente. Después está esas connotaciones más, digamos, semántica de la palabra Salamanca, ¿no? La palabra Salamanca es el nombre de un pueblo de España, Salamanca. La voz Salamanca es una deformación, o se presume, ¿no?, una transformación de la voz salamandra, ¿no? La salamandra justamente es un animal de la familia del lagarto, ¿no? Esto, recuerdan que hace un ratito decíamos que el iniciado tiene que bajar por una cueva, soportar que le caminen arañas, lagartijas y soportar la penetración de una lampalagua en el órgano anal. Bueno, la salamandra es un animal de la familia del lagarto que está en particular que tiene una particularidad de nacer en el agua y desarrollarse en la tierra, ¿no? Cuando se tira una salamandra al fuego, este pequeño lagartito, se agrega un líquido blancuzco y hediondo con bastante olor que tiene la propiedad de apagar el fuego de las brasas, ¿no? Esta práctica lo realizaban los antiguos en las cuevas de esa zona de España, y de ahí es tomada la salamandra como un espíritu elemental del fuego, ¿no? El fuego, el diablo, ¿no?, la cueva, los reptiles, digamos, ¿no? Como esa cosmovisión española, de una localidad española, también se ancla en Santiago del Estero y en las profundidades del monte santiagueño, ahí en el campo, los paisanos van aprendiendo esas afinaciones de la chacarera, digamos, a partir del que le vende el alma al entrar a la cueva del Supay, ¿no? Todo tiene que ver con todo, dicen, ¿no? Algo de razón tiene. Así que pasaba ese tema de Marcelo Mitre, el salamanquero, ¿no? Y este relato de la salamandra, de la Salamanca, perdón, lo sacábamos de un libro de que se llama Memorias Folclóricas Santiagueñas, con un recorte histórico de 1964 a 1976 de Julio Rodríguez Ledesma, esta persona que se anda por los festivales, Cosquín, en Santiago mismo debe estar ahora en este momento, reside acá en Capital Federal y trabaja en lo que es la Casa Santiagueña, así que él tiene editado varios libros en relación a esta, a la música de raíz y las cosas rústicas, y a su vez, digamos, trae, digamos, todo es esa cultura popular de la provincia de Santiago del Estero a lo que es la capital. Y lo pueden encontrar en la casa de Santiago del Estero, que si no me equivoco, queda en la calle Talcahuano. No me acuerdo qué altura, pero estoy seguro que hay. Si no, cualquier cosa, hoy en día con el internet podemos fijarnos todo, ¿viste? Antes cuando éramos chicos, decía, no, me lo dijo mi papá, era palabra santa, ¿no? Ahora si lo dice internet, ya está, ¿viste? Bien, continuamos en este Aura Ahorita, Música Rey, Cosa Rústica. Y nos volvemos a encontrar en un ratito nomás. Seguimos compartiendo la noche de música. Vamos nomás. Se viene una chacarera cantada en la quichua. Adentro. Baño tarde si tú ya estás con traje moro cara. Chapuño, siriti, traje, nas, toco, sacara. Comadreja, vieja, nisca, no care, ni casaraco. Gualu, viejo, ni sacara, alcaudi, ni macanaco. Gualu, viejo, ni sacara, y magna, ya pa' mi canta. Casaracus palmea mucho dueño, cada dueño ya canta. Con vida huellas cae que no me son popas caiquita. Mala cara y guayo que no guayo chunga ni aranque. Lindo estoy que venga la otrita. Casamiento bolsillo ni pa' interés de. Gran Michipusca, señor Carampucata, a muchores de Impusachunancha, mi ascachuria cusca. Carampuca, contestas canoca, palmana, cancancu, loca, cunacas, pacatuco y rubio, mi canca. ¡Ay, no más! O madre que vieja, nisca, bien, ay, gala, pega, penga, malachures, ni capenca, chupa y llamanta, resenta. Había una leyenda en mi país, que no era leyenda, una tradición. El tubiano es un caballo que cuando está potro, salvaje, tiene una maña escondida. Nunca se muestra como es. Siempre esconde. Parece que se amansa y de repente usted baja o quiere encender un cigarrillo y se le acabó el caballo y el paisaje. Y esas cosas. Yo tengo alguna experiencia de esas cosas. Ahora, ahorita. Aura Horita, música de raíz y cosas rústicas. Viernes de 22 a 24 por Radionauta 106.3. Seguimos aquí, llegando ya a las 11:30, ¿no? ¿Cómo se nos pasa estas dos horitas de ritualidad, ¿no? De cosmovisión de la tierra, de los árboles, del agua, de los pájaros, ¿no? Esos cantos libertarios que se acuestan en las ramas, en la enramada, que entretejen los algarrobales en los patios. Y en ese patio, ¿no?, estamos celebrando hoy el patio de los patios, ¿no? Ese patio donde las manos de una madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus almas heridas de hambre, ¿no?, cuando amasan. Palabras de Peteo Carabajal para su madre, ¿no?, esa mítica doña María Luisa, madre y abuela de los Carabajal, que permanece en el tiempo viva. Y esos patios, digamos, ¿no?, ¿qué tienen en común, ¿no? Algo ya hablamos con el memorial de los patios. Ese trato de la abuela María Luisa estaba en ese patio, ¿no? Dicen, siguiendo la lectura de Juan Carlos Carabajal en su libro, que le realizó conjuntamente con el Cali, dice, ¿cómo era el trato con la abuela María Luisa? Entre los Carabajal, dice, y sus nietos. Con mucha dulzura, los problemas los resolvían entre ellos, y reitero, todo ese ejemplo se transmitió en la familia. Hoy hay muchos chistes y anécdotas de esa época que han llegado hasta nuestros días, algunos modificados. Hay una anécdota que recuerdo y que cuento de vez en cuando. El abuelo se juntaba con los amigos todos los domingos en el patio de la casa de los barrios Los Lagos, que ahora también está modificado. Por entonces era un patio grandísimo, con una casa al costado, un algarrobo y un chañar grande. No había ningún quincho. Después, durante el día o la tarde, o la tardecita, durante el día o la tardecita, estábamos bajo la sombra de esos árboles, de ese chañar, de ese algarrobo. Allí se armaba la mesa para el asado y las guitarreadas, que eran interminables. O sea que la costumbre viene de lejos, repica Juan Carlos a partir del comentario del Cali. De muchos años. Nosotros compartíamos ese ambiente de muy chico. Entonces no fue casualidad que tuviésemos tan arraigada la música. Retruca Juan Carlos. Lo más firme es la tradición. Me decía Jorge Luis, que en el patio nadie le enseñaba a nadie. No había quien le dijera, poné los dedos aquí. Pasa que Jorge Luis es de la generación más jóvenes, ¿no? Jorge Luis Carabajal. Lo mismo que Peteco y Mulla. El único que puede haber compartido esa reunión es Cuti por una cuestión de edad. Yo aproveché compartir más con el abuelo y con mis tíos Héctor, Carlos y Agustín, ¿no? Habla Cali. Con respecto a ese patio de la abuela, en la casa de la abuela María Luisa. Esa abuela que tenía admiración, todos sus hijos y nietas, ¿no? De sus manos, de su amor, de su afecto. Decía a Carlos que él se ponía en el patio a hurgar en la guitarra y venía la abuela a sentarse a su lado, a cebar mate, y ya no le salía nada, dice. ¿Y el trato con ella cómo era? Muy bueno, ella era una persona muy particular. Te imaginas que tuvo 12 hijos y todos varones. Ah, bueno, no solo es tenerlo, hay que criarlo. Nosotros éramos 8 hermanos, por entonces no se concebía una familia con un solo hijo. Pienso que en la familia con 12 pares de zapatillas y alpargata que no duraban nada por la pelota y todo eso. Eso mismo. Yo vivo añorando esa época a pesar de que todos los inconvenientes que había, no solo el de comida y lo que vos estás mencionando de ropa, de calzado, ni en cuenta lo teníamos. Éramos felices estando juntos porque estar con la familia significaba muchísimo para mí. Desde el abuelo para abajo, mis tíos eran los más valiosos. La forma de ser de ellos, tan apreciable y generosa, con una sola palabra te aclaraban todo. El oficio del abuelo era cestero, ¿no? Y no queríamos pasar de alto este comentario de María Luisa, justamente en este aniversario que se le hace en cada año, en este momento del mes de agosto, que tantas personas se reúnen alrededor de este convite, ¿no? Los Carabajal han llegado a ampliar su patio, que se fue compando con vecinos, con familiares, luego con más vecinos, luego con otros vecinos de otras provincias, y así fue creciendo a partir del amor de esa abuela, ¿no? Y de esos talentos que se forjó a partir del cariño de la familia y que se entreveró entre las historias que se convirtieron en poesía y luego en melodía. Y así han llegado los Carabajal a abrir su patio hacia la calle, de abrir la calle para esos emprendedores, esas familias emprendedoras del Santiago Profundo que van y venden su tortilla, ¿no? Que venden su arrope, que venden su asado, ¿no? Quemando el carbón, ¿no? Chispeando y que se eleva, y que también abren otros patios como el de Chufo, y así se fue construyendo la musicalidad santiagueña, y el resto de las provincias pudimos mamar esa riqueza que está expresada en el paisano, la gente de a pie, la gente de a campo, la gente del Santiago del Estero, que es lo más rico que tiene, ¿no? Escuchaba justamente a un santiagueño, si nosotros lo que más que tenemos es nuestra cultura, es la persona. Nosotros no tenemos un pueblo turístico más allá de las termas de Río Hondo, decía. Es un lugar bastante agreste, bastante rústico, bastante duro. Estar en Santiago del Estero, el calor, el frío, la sequedad, el salitral, la poca vegetación, las espinas. Y todo eso lo tienen de lindo nuestra gente. Así que cerramos este momento de Carabajal y nos vamos a encontrar con la fecha de esta semana en un ratito nomás. No sé con cuál quedarme, hasta mis kioscas la vina, seré un ave volando con mis ansias repartidas. Si viene la creciente por los campos avanzando, me iré con mis tristezas orillando los bañados. Estrelladas lloraré con las vidalas, antiguas letanías en el alma conservadas. No sé con cuál quedarme, hasta mis dios a la vina, dos patrias y fronteras enlazadas por la vida.

de agosto se celebra el natalicio de Emiliano Zapata, allá por 1879, ese hombre que dijo que quería morir, no, que quería morir siendo esclavo de los principios y no de los hombres. También dijo: trátalos como reyes y como reyes te humillarán, trátalos como perros y como perros te seguirán, ¿no? El que quiera ser águila, que vuele; el que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen. Ese Emiliano Zapata, nacido en 1879, fue Emiliano Zapata Salazar, ¿no? En Morelos nació, en el departamento Anenucuilco. Fue uno de los líderes militares y campesinos de la Revolución Mexicana, ese muchacho que vino con el Ejército Libertador del Sur. Un caudillo del sur, ¿no? Esa manera, esa categoría analítica de los sociólogos y sociólogas para definir los representantes de aquel entonces, ¿no? De los sentires populares, ¿no? Ideólogo, impulsor de las luchas sociales y las demandas agrarísticas, porque venía de una de la parte, digamos, chacarera del sur mexicano, así como también tuvo ese ideal de justicia social, de libertad, de igualdad y democracia social, de propiedad comunal de la tierra y el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras de México. Fue víctima de la oligarquía y del latifundio de los hacendados del porfiriato, ¿no? De Porfirio Díaz. Hoy en día los zapatistas toman ese nombre allá en su alzamiento de 1994 a partir de este generalísimo Emiliano Zapata, un hombre muy muy hacendoso con sus pares, ¿no? Y levantando su bandera de justicia social, libertad, igualdad y democracia social en contra de lo que es el latifundio y la dictadura del mercado y de la economía liberal, ¿no? Recordamos a este rústico de la historia, Emiliano Zapata, aquel que junto a Pancho Díaz, que hablamos hace un par de tiempo, eran prácticamente, si no me equivoco, del mismo signo, del zodíaco, no sé si tiene algo que ver con su característica, con su ascendente, pero sí se juntaron en el palacio del DF mexicano, echando por tierra las ideas de la oligarquía terrateniente que luego no pudieron mantenerla. Así que el lunes se celebró el natalicio de Emiliano Zapata. Hoy, un día como hoy, pero de 1936, nacía Roberto Mario Santucho, el Robi, en Santiago del Estero. Los Santuchos son en Santiago del Estero. Estuvimos hablando ya del Robi, pero queríamos nuevamente recordar en su natalicio. Lo recordábamos en su desaparición forzada por mano de la AAA, ese órgano paramilitar de la oligarquía de aglutinada con las fuerzas de seguridad del peronismo de derecha, que se llevaron el Robi Santucho en la capital. Pero también hoy, pero un 12 de agosto, pero de 1806, se hacía la reconquista de la ciudad de Buenos Aires contra el ejército inglés. Hablamos al principio, ¿no? Las invasiones inglesas se hicieron dos tandas, una en 1806 y otra en 1807, ¿no? Y acá nomás, esta tierra tiene que ver con esa historia, ¿no? Porque en la ensenada de Barragán, esa es la que está en la bocina al fondo, enfrente de Asindar, donde muchas veces también se representan las invasiones inglesas, justamente porque ese fue un escenario donde, luego que el ejército británico haya conquistado el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, sacándose a los holandeses, en un momento donde el escenario internacional se estaba reacomodando ya por el 1806, 1810, España había sido invadida por Napoleón, los ingleses estaban expandiendo su mercado, estaban queriendo hacer ancla en Europa, en el sur africano y en el hemisferio sur de América Latina, en Argentina, Uruguay, Paraguay. Y un día como hoy se celebra, digamos, la reconquista, que duró 40, 45 días de batalla contra el Imperio Inglés, un imperio muy fuerte armamentísticamente, tenía una flota de navíos impresionante, una de las más grandes del mundo. No por algo eran los piratas, digamos, ¿no? Justamente, se dedicaban los piratas robaban para la corona. Un día como hoy, 12 de agosto, se celebra la reconquista de la ciudad de Buenos Aires contra el ejército inglés. Y mañana, 13 de agosto, también conmemoramos el natalicio de Fidel Castro Ruiz, aquel hombre, ¿no?, abogado que lideró, digamos, a un grupo de 80 valientes, ¿no?, varones y mujeres, que se internaron en la selva para darle pelea a la dictadura de Batista, digamos. Ahí se metieron en el medio de la selva para implementar la guerra de guerrilla, justamente esa teoría de política de guerra introducida por Sun Tzu, ese chino que también la tomó, y hablamos aquel entonces cuando conmemoramos a Güemes, que una característica tiene esa táctica, estrategia de guerra, que es apoyarse en el conocimiento del territorio, ¿no? Conocer sus puntos, sus cuellos de botella, conocer cuáles son los parteaguas, y utilizar ese saber a favor y ante el desconocido para sacar ventaja en la lucha armada, ¿no? Hoy vamos a celebrar otras tantas de las frases rústicas de Fidel Castro Ruiz, que nació un 13 de agosto de 1926, y decía: nosotros, los cubanos, podemos sentirnos orgullosos de una revolución que surge al mundo sin ansias de dominio, sin propósito de explotación ni de dominación de otros pueblos, sino que nace al mundo como ejemplo, como una aspiración de justicia amplia, de justicia honda, dentro de la más extraordinario sistema de respeto de las libertades humanas que han conocido este mundo, ¿no? Eso ha garantizado la perduración de una revolución sin receta de un pueblo valiente. Continuamos esta noche de viernes, ya encarando el último cuarto de hora y dejando al costado las palabras, volvemos a la música y nos vemos en un ratito nomás. Tiene nuestra chacarera color y acento de pueblo, de camino llovido como la piel de los vientos. Color de sol escarchado sobre las calles de tierra, con olor a campo arado bajo un rocío de estrellas. Y tiene la chacarera color de nube en tinaja, de los patios guitarreados de la noche a la alborada. Tiene color y armonía de los frutos campesinos, color de madre rezando por el hijo peregrino. Color de paleta anciana, de pintores de la vida, de leyendas y nostalgias y de llantos escondidas. Color de rancho tapera, de rancho rastros que no regresan, como el río va buscando el canto de la sirena. Tiene color y armonía de los frutos campesinos, color de madre rezando por el hijo peregrino. No falta el país, no faltan nuestro paisaje, nuestra tierra, nuestro pueblo, nuestra gente. Somos muy comarcanos los uruguayos, no somos emigrantes. Y hemos pagado un muy alto tributo a nuestras ideas con el exilio, porque pudiendo quedarnos con tal de asumir que ya no podíamos militar políticamente, en el Uruguay optamos por el camino del exilio, los que no han sido directamente expulsados del país, considerando que íbamos a ser más útiles a nuestro país y al retorno a la democracia en el exterior que dentro del país. Ahora, ahorita, música de raíz y cosas rústicas. ¿Querés comunicarte con Aura ahorita? Por Facebook, Aura ahorita, teléfono 451-6917 y al WhatsApp 221-670-5190. Ahí vamos tejiendo ya las últimas horas de este Aura ahorita, música de rey, cosas rústicas, estos últimos minutos. Y cómo hablar de Santiago del Estero no puede estar fuera de la musicalidad. Horacio Banega, ahí venía con su piedra fundacional, o funcionó, no, digamos, de su proyecto, que el tema que lleva a su proyecto a partir de ese entonces, de los años 90 para acá, que es el color de la chacarera, ¿no? Esa canción que ya también se está convirtiendo como un himno en Santiago del Estero. Y hace muy poquito, hace dos semanas atrás, si no me equivoco más o menos, a Horacio Banegas en Santiago del Estero le dieron el premio Ricardo Rojas, que en lo que es provincia adentro, país adentro, tiene una gran resonancia ese premio, ¿no? Y se lo dieron ahí por todo su labor cultural, su sello discográfico Ciudad Cierta, que es autogestionado, su producción de cultura, y tiene su basamento en Santiago del Estero, ¿no? Tiene una, justo con el proyecto y el último disco del Mono Banegas, donde hay temas inéditos de Sisto Palavecino, y también hay toda una recuperación histórica de la chacarera, ¿no? Hay toda una investigación que viene desarrollando hace a lo largo más de 10 años. El premio Ricardo Rojas se lo dieron a Horacio Banega, ese premio que está basado en esta persona que nació en San Miguel de Tucumán, pero una ascendencia fuerte de Santiago del Estero por su madre y padre, ¿no? Y de hecho se crió también en Santiago del Estero. Ricardo Rojas fue poeta, dramaturgo, político, un buen orador y un historiador argentino, ¿no? Además, Rojas pasó por la Universidad de La Plata, así que estuvo por acá, justamente porque fue uno de que selló, o es el responsable de la fijación de Martín Fierro, de esa obra de José Hernández, como una piedra fundamental de la identidad cultural argentina, lo que es la filosofía criolla argentina y de Latinoamérica. Ese libro de Martín Fierro, ese género gauchesco, ¿no? Tan emblemático de la literatura. Y fue una apuesta también, ¿no? De generar como una como visión de aportes de los distintos grupos de migrantes. El propio Rojas tildó de babelización, ¿no? Haciendo un alineamiento con las Torres de Babel del país, ¿no? Cabe señalar que todo su trabajo de reconstrucción histórica, análisis del presente, descansa en dos corrientes de pensamiento plenamente decimónicos, ¿no? El romanticismo y lo que es el positivismo, digamos, algunos también tiene una metodología de ordenación cronológica de esos hechos. El premio Ricardo Rojas fue entregado a Horacio Vanegas hace muy poquito, ¿no? Y viñamos con un temita de él. Le mandamos un gran abrazo a Aurora Godoy, que se hace presente cada viernes a su nieto y a su hijo, Ezequiel Rodríguez. Le mandamos un gran abrazo, que se hacen presente. A no olvidarse lo que es mañana, ¿no? Mañana se viene la Peña Sachera, así que hay que estar atentos y atentas, ¿no? Para estar compartiendo lo que se viene. También está Fiore Ailón y su grupo y Agustina Vanegas en la Salamanca, acá enfrente, el 12 del 8, o sea, hoy, acá nomás, ya están disfrutando eso acá enfrente. Se pueden desenchufar de la radio y salir caminando para ese lado, ¿no? Para la Salamanca, que ya está cálida con la música de Fiore Ailón. Y mañana la Peña Sachera, con Lobato, ¿no? Y algo, un dato más, digamos, es el hoy también en Ciudad Vieja va a estar el Milano. Mañana en Peñalonga, en la Alborada también, Enredados, en la Peñalonga, en lo que es el Centro Cultural Alborada, 58-11, ¿no? Y esto es un poco la agenda para este fin de semana, copada por la centralidad de Santiago del Estero, allá en esas tierras polvorientas. Vamos despidiéndonos, como cada viernes. Es lindo empezar, pero también es lindo irse. Nos vamos a encontrar el próximo viernes. Esto fue Aurorita, Música Rey, Cosas Rústicas. No pudimos contactarnos con Leandro Lobato. Vamos a ver si lo podemos rescatar para el próximo viernes o de alguna manera hacerlo presente, aquel gran músico, gran violinista. Así que un abrazo grande como este patio santiagueño. Y esto fue todo. Música Rey, Cosas Rústicas. Y nos vemos el viernes. Vamos nomás. De mi tierra he aprendido a sentir que vibro con un amor, y en su grito legendario creciendo voy. Ay, de algarrobas dulces se llenan mi alma y mi corazón. En la siesta hay más changuitos pensando lo mismo que quiero yo. Perderme del monte al río rastreándonos. Y cuando sacas mojarra sabes que natura te lo dio. ¿A quién? Castiga y se echa a reír. De rituales antiguos y hoy recibido en el interior la belleza y el sentido de lo eterno. Mas maduro el fruto en el tiempo y el sentimiento se ha hecho canción. Yo voy al encuentro y vivo con mis amigos tanta emoción. Trepar cuando has elegido el árbol mayor. Volverme cacu y en lo alto y llamar al hermano que partió. Aquí es donde soy feliz. La magia y habita. La tarde a lo porvenir. De regreso a casa se oyen tocar guitarras, bombo y violín. Aura Horita, música de raíz y cosas rústicas. Viernes de 22 a 24 por Radionauta 106.3. Enredada en el baile, se pasa el tiempo.